bueno, lo que pasó en la escuela 27 allá en Cuartel Quinto tuvo que ver con una maniobra para encender un calefactor donde se acumuló gas, el chispero no funcionó y cuando funcionó provocó una explosión. Esto fue dentro de la dirección de la escuela, que está en la planta alta de una escuela primaria, la primaria 72. Y bueno, porque como se da en este contexto que vos describías, después de la explosión de la escuela 49, generó en el auxiliar que hizo la maniobra que quedara aturdido, y en el resto de los que estaban en la escuela, el temor, se evacuó la escuela, la plaza de enfrente, hasta esperar que viniera el gasista y determinara qué es lo que había ocurrido. Y esto se da en un contexto donde tenemos 90 escuelas que no están conectadas a gas y que en los últimos 10 días ha habido otros incidentes en relación al gas en otras escuelas, primaria 38, primaria 40, escuela especial 502. Y entonces no se termina de cerrar el circuito por el cual nosotros venimos demandando, como vos también lo describías, escuelas seguras. El hecho de que no tengamos gas significa que desde agosto del año pasado nosotros tenemos escuelas que no tienen servicio alimentario escolar porque no se puede cocinar. Entonces es la calefacción y es la imposibilidad de cocinar. En un contexto en donde Moreno ha sido declarada la emergencia alimentaria por segundo año consecutivo y donde, bueno, todos sabemos en qué situación se encuentran las familias que no acceden a los alimentos básicos y que la comida del comedor de las escuelas es fundamental en la organización familiar en nuestros barrios. Ayer participaron en esta marcha porque el municipio de Moreno asumió en una de esas reuniones del comité de crisis hacerse cargo de gran parte de la reparación de las escuelas vinculada específicamente al tema del gas. ¿Consiguieron que los reciba alguna autoridad? Bueno, esto, el municipio tiene a cargo muchas obras de gas en un acuerdo con la provincia de Buenos Aires. Nosotros teníamos una carta acuerdo firmada donde las obras de gas las hacía el Consejo Escolar. Después de la explosión de la Escuela 49, pasó a manos del municipio muchas obras de gas, pero no todas las obras de gas. La responsabilidad de las 90 escuelas es compartida, provincia y municipio. ¿Por qué fuimos al municipio? Porque necesitamos que se acelere la terminación de las obras de gas, están lentificadas, a otras están paradas, y porque necesitamos, queríamos pedirle al intendente, esta es la tercera oportunidad que lo intentamos hacer, que se ponga al frente del reclamo ante el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros sabemos que la cuestión alimentaria de las escuelas depende de la provincia y no queremos que se deslinde esa responsabilidad, pero ante la falta de respuesta venimos planteando las reuniones de comité cada vez que necesitamos que refuercen el servicio alimentario escolar en distintas cuestiones: más cupos, aumentar el monto, mejor calidad de los alimentos. Como no nos dan respuesta, nos parece que no es menor que el intendente de un municipio del conurbano, del segundo cordón del conurbano, haga este reclamo, plantee que el Ministerio de Desarrollo Social rápidamente revise estos temas. La realidad es que esta es la tercera vez que vamos al municipio y no nos reciben. ¿No las recibió ninguna autoridad del municipio? No, la primera oportunidad que nos movilizamos nos recibió el secretario de gobierno, dejamos una nota al intendente planteando todos los problemas que teníamos, nos convocó una reunión que tenía fecha y horario, la levantó, volvimos ahora en esta movilización, estuvimos 7 horas, o sea que entre las 7 horas podría habernos dado alguna respuesta, no nos recibió, puso cadena y candado a la puerta del municipio, y además nos pidió que dejemos una nota, o sea que la que presentamos no la leyó. Y no estamos hablando de una cuestión particular de una organización. Son los pibes del distrito, las escuelas dependen de la Dirección General de Escuelas, pero los pibes son de Moreno. Me parece que es una enorme oportunidad para el municipio de ponerse al frente de algo tan sentido como es el hambre de los niños y de los jóvenes. Pero bueno, la realidad es que no estuvo a las nuevas circunstancias. No, además, describías esta cuestión simbólica de llegar y encontrarse con el municipio con candado y cadena, también es un tipo de respuesta, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, fíjate que estuvimos allí, estaban también movilizados compañeros de movimientos sociales, porque, digamos, desde el año pasado, todas las actividades que hacemos las hacemos colectivamente, no son solo de maestros. Y bueno, se hicieron 2 ollas ahí delante del municipio, comió la gente. No había ningún motivo para cerrar con cadena y candado la municipalidad, la verdad que, bueno, muestra cómo es, ¿no? Vos sabés que el latiguillo de campaña del intendente es todo lo que se da con el corazón vuelve. No sabemos muy bien qué quiere decir, pero en este punto la verdad que con el corazón no se dio nada. Nosotros necesitamos hablar de la comida de los pibes, no de salarios, de la comida de los pibes. Y pienso y te pregunto, ¿cómo se continúa? Vienen dando una lucha hace un año muy intensa en Moreno, con un Estado provincial que parece sordo ante los reclamos y que en general evita cualquier tipo de diálogo, que en general aparece y desaparece en campaña, no solo en Moreno, sino en la región, en el conurbano, en esta zona, y avisa que estuvieron cuando ya se fueron por las redes sociales porque tiene miedo justamente a lo que puedan llegar a planteársele como reclamos concretos de las barriadas populares en esta región. Desde la provincia no se dan respuesta. A nivel municipal, que se suponía que podía haber otro tipo de diálogo, tampoco. ¿Cómo plantean continuar con esta lucha para lograr efectivamente que las escuelas estén en condiciones y seguras? Nosotros pensamos que es necesario seguir visibilizándolo, porque la verdad que por algún motivo no se habla del hambre de los niños. No quiero decir que ustedes no lo hagan, quiero decir que no está en la agenda principal. Me parece que tiene que ocupar los lugares centrales, falta para la elección, necesitamos definiciones en ese punto y tenemos la responsabilidad de llevar la voz de los que no tienen voz, porque los niños de jardín, de primaria, no tienen voz, no pueden decir, nos está pasando esto. Entonces, nosotros lo vamos a seguir planteando, vamos a tener una nueva reunión de comité el 31 de mayo, lo vamos a volver a plantear y claramente hay que trabajar en torno a que no sea más Vidal gobernadora y no sea más Macri presidente, porque no puede ser que las familias no accedan a la comida. Nosotros no queremos que los niños se sientan obligados a comer en la escuela. No queremos que aumenten los pedidos de cupos de comedor. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy escuelas que necesitan abrir el comedor. Y el jefe distrital que se acaba de jubilar, digamos, la responsabilidad máxima en educación, ni siquiera convoca la reunión que convalida la apertura de ese comedor. Es una falta de sensibilidad y de entender cuál es nuestro lugar dentro del sistema público. Somos agentes del Estado, tenemos una responsabilidad. Bueno, vamos a seguir planteando de distintas maneras nuestras demandas y vamos a trabajar para cambiar de gobierno, ¿no? Hay una responsabilidad, pero también una responsabilidad colegiada, ¿no? Arrancando por la gobernadora y de ahí hay una cantidad de funcionarios que deberían estar, preocupados igual o más preocupados todavía que las y los maestros en la escuela pública por la situación de los barrios populares de Moreno. Por los comedores, decía recién que hay 90 escuelas sin gas. De esas escuelas, ¿cuántas tienen servicio de comedor y qué están recibiendo los chicos en esas escuelas? La mayoría tiene comedor. ¿Qué están recibiendo? Qué buena pregunta. Mira, lo que están recibiendo, yo no te exagero, por eso te digo que es necesario visibilizar. Desde agosto del año pasado, fiambre y pan. Y un jugo, esos pan de jugo, los pequeños jugos, de los que están hartos, porque estos no son días para jugo. Las directoras de jardín nos dicen, los pies se nos descomponen cuando toman un jugo a la mañana, necesitan otra cosa. Pan y fiambre, y en el caso de los adolescentes, galletitas. Las galletitas, por ejemplo, son 2 unidades en un sobrecito, 18 gramos. Mate cocido no se puede hacer, porque no hay donde calentar. Las pavas eléctricas funcionan para un jardín, tal vez. Claro. Pero en escuelas de 600 pibes no podés usar pavas eléctricas o anafes eléctricos. Por lo tanto, eso es lo que está llegando. A veces llega fruta, muchas veces está podrida. Yo trato de publicar las fotos porque decirlo es una cosa y verlo es otra. Entonces, y en el caso del comedor, donde sí se está pudiendo cocinar, también es muy pobre la ración. ¿Por qué? Porque hay 22 pesos destinados al comedor, 22 pesos para un plato de comida, y en la ciudad de Buenos Aires hay 80 pesos para un plato de comida. Entonces, ¿por qué ese nivel de discriminación? ¿Por qué hay pibes de primera y pibes de segunda? Nosotros necesitamos, y además no es universal. Vos tenés, ponele 400 adolescentes en una escuela y te llegan 200 cupos para la galletita y el jugo. ¿Qué haces con los demás? ¿Qué les decís? Entonces un día comen unos, otro día comen otros, algo que no les alcanza. Y con el comedor pasa lo mismo. Nosotros tenemos escuelas con lista de espera, porque no se pueden sentar los pibes en el comedor, porque ya no lo pueden estirar más para que haya un plato de comida por pibe, y las familias van a diario a pedir que por favor los ingresen al comedor escolar. Por eso te digo que es una situación de tensión enorme. Yo recorro las escuelas, las maestras me dicen, no sé qué decirle a los chicos. Los directores me dicen, no sabemos cómo explicarles a las familias. Es de una gran impotencia, porque vos, hay, las familias incluso a veces llevan pan entre todos. ¿Qué es lo que sucede? Si vos llevas algo para la olla se enriquece, pero si la olla no está, ¿cómo haces para enriquecerlo? Entonces se están multiplicando algunas ollas en las puertas de las escuelas, las familias quieren garantizar mate cocido a los pibes. Escuela 67, cuartel quinto, doble jornada. Todo el día sin algo caliente. O sea, es una condena. Bueno, esto es lo que estamos reclamando. ¿Cuándo es la próxima reunión del comité de crisis? 31 de mayo. 31 de mayo, la semana que viene. Bueno, Mariana, quedamos a disposición aquí en la radio para amplificar. ¿Hay alguna otra acción prevista? Ayer fue la marcha, no las recibieron. ¿Tienen prevista alguna medida próxima la semana que viene, el próximo día? Estamos discutiéndola y sí, seguramente vamos a tener una medida la semana que viene.